Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Se termina con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este maravilloso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está un poquito frío, así que hay que salir bien abrigados. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, el cielo estará despejado durante el día, por el momento tenemos un cielo parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 38, que es la que tenemos en estos momentos, y la máxima estará en 59 con cielos soleados y despejados. También tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 89% y una visibilidad de 10 millas en estos momentos. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 65, va a estar muy agradable el clima el día de mañana, máximas 65, mínimas 40 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes máximas de 66, mínimas de 51 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan máximas de 65, mínimas de 47 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo domingo se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 44, con probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Se espera que vaya a llover el día domingo, pero por la tarde-noche, a partir yo creo de las 10 de la noche. Así que la próxima semana, pues otra vez regresa un poco de lluvia, inclusive aquí nos indica el pronóstico que va a ser un cambio un poco drástico, entonces probablemente vaya a caer agua nieve el próximo miércoles 10 de noviembre. Bueno, me fui demasiado adelante, ¿no? Pero quería ver cómo iba a estar el clima, si se iba a mantener esas temperaturas, pero al parecer hasta el día domingo podemos decir que va a estar del día domingo cambian las temperaturas. Bueno, se vuelve un poco loco porque bajan, suben, y así va a estar. Entonces, bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y con la reflexión del día. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tiene color de canela, mucho olor a la pimienta. Como estoy de contento, oye caramba, con su pollera colora, de aquí para allá, de allá para acá, qué buena está. Con su pollera colora, mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colora. Con la pollera colora, esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está. Con la pollera colora, y un saludo cordial a mi país, Colombia, quiero dar. Con la pollera colora, México lindo y querido, no se me puede olvidar. Llorar, llorar.

suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti. Reja de un penal. Me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Y no sé, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información tecnológica y de ciencia y continuamos con controversias de Facebook. Ahora Facebook eliminará su sistema de reconocimiento facial. Facebook eliminará su sistema de reconocimiento facial después de que esta fuera objeto de un gran número de quejas en torno a la privacidad de sus usuarios. El sitio ya no reconocerá automáticamente a las personas o a los usuarios, ¿verdad? Cuando aparezcan en fotos y videos. La herramienta era promocionada como una forma de ayudar a etiquetar a quienes aparecían en las fotos que se subían a Facebook, pero también permitió a Facebook crear una amplia biblioteca de datos de reconocimiento facial sobre las personas que la usan. Facebook aseguró que al mismo tiempo eliminará esos datos, lo que significará destruir más de 1,000 millones de plantillas de reconocimiento facial individuales. ¿Será cierto? Le creeremos. La compañía mencionó que la decisión se tomó como parte de un movimiento de toda la empresa para limitar el uso de reconocimiento facial en nuestros productos, fue lo que dijo. Eliminarlo representará uno de los mayores cambios en el uso del reconocimiento facial en la historia de la tecnología, manifestó Facebook. Hasta ahora, más de un tercio de sus usuarios han optado por utilizar el sistema que les permitía ser reconocidos en las fotos de otras personas. Facebook explicó que la decisión fue tomada debido a la creciente preocupación por el uso de esta tecnología en su conjunto. Señaló que el debate sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial continúa, aunque no lo relacionó específicamente con sus numerosos escándalos y controversias en torno a la privacidad de sus usuarios. La plataforma de redes sociales advirtió que todavía considera que la tecnología de reconocimiento facial es útil en algunos casos, por ejemplo, para permitir que las personas accedan a cuentas bloqueadas y para ayudar a usuarios ciegos o con discapacidad visual a identificar a otros. Hasta ahora, la tecnología se ha utilizado para generar automáticamente descripciones que permitan a los usuarios que utilizan sus funciones de accesibilidad saber quién está en una foto. Por ejemplo, esta función se va a desactivar junto con todas las demás que fueron impulsadas por dicha tecnología. Así que cuando tú subes una foto de tu amigo, de tu hermano, de tu hermana, y te dice, te da una sugerencia, ¿no?, de que quieres etiquetar a fulanita o fulanito, pues esa opción ya no va a venir, porque esa se daba a través del reconocimiento facial, por eso sabían quiénes éramos quiénes, ¿no? Bueno, hasta ahora la Facebook indicó que continuará trabajando en la tecnología de reconocimiento facial dentro de la empresa, pero se comprometió a discutir con expertos externos acerca de la ética de su uso y a encontrar la mejor manera de hacerlo. Yo pienso que antes de haber lanzado esa tecnología debió, ¿verdad?, discutir eso con expertos externos acerca de su ética para que después no tuviera todos estos problemas que ahora está teniendo, ¿no? Y bueno, eso sirve para que aprendan todos los demás de lo que pues realmente no va a funcionar, por más de que sea tecnología, si uno está utilizándolo, ¿no?, de forma indebida, o esta información se puede utilizar de forma indebida, pues es obvio que no va a ser muy muy beneficiosa para todos los usuarios, ¿verdad? Y bueno, esa es la noticia que tenemos, así que Facebook eliminará su sistema de reconocimiento facial. Y bueno, en otra información que también se me hace muy interesante, es de un artículo de neurociencia. Y entonces, en este artículo dice que nuestro cerebro no, bueno, que nuestro cerebro cambia, ¿no?, cuando uno lee. Entonces, vamos a ver de qué nos ayuda a saber esta información, porque esta nota pues va a cambiar tu cerebro y también otros tres datos sobre la neurociencia y la lectura. Así que para los que les gusta leer, pues escuchen, El título de esta nota pues suena pretencioso, porque esta nota va a cambiar tu cerebro, ¿no? Pero es un simple dato científico. Leer cambia la química, la física, la anatomía y fisiología del cerebro. La duda es que tanto conseguirá transformarlo. ¿Qué tanto, más bien, verdad? De acuerdo con el neurobiólogo español Francisco Mora, dependerá de que el texto logre despertar tu curiosidad y sobre todo tus emociones. Solo se puede aprender aquello que se ama, decía Mora en el libro de neuroeducación publicado hace 8 años. Está interesante este título. Solo se puede aprender aquello que se ama. Lo voy a poner en mi lista para leerlo. Ya tengo 2 pendientes. Hoy pienso empezar uno a leerlo. Este va a ser mi segundo. Solo se puede aprender aquello que se ama, ¿ok? Si ustedes también lo quieren leer, es el libro de neuroeducación. Y bueno, este ensayo sobre cómo la ciencia del cerebro puede mejorar la forma en que se enseña y aprende lleva 48,000 ejemplares vendidos y acaba de llegar a su tercera edición. El año pasado, el también docente universitario publicó Neuroeducación y Lectura para ampliar uno de los temas centrales de su anterior bestseller y que considera pues la verdadera gran revolución humana, que es la capacidad de leer. Y previo a su charla en el marco del Hey Festival Arequipa, Mora habló con BBC Mundo sobre el cerebro, la educación y la lectura. Diálogo resumido aquí pues en 4 grandes datos, ¿no? Pues lo primero que dice es que leer es un proceso artificial y reciente. La capacidad de hablar la hemos adquirido por procesos de mutaciones genéticas con el Homo habilis hace unos 2 a 3 millones de años, fue lo que dice Mora. Y desde aquel entonces los humanos nacemos con 2 circuitos neuronales del lenguaje, aunque vale la pena aclarar que la acción de hablar solo se aprende en contacto con otros. se podría decir que nacemos con un disco cerebral en el que poder grabar, pero que estará vacío si no se graba nada en él, fue lo que escribe en Neuroeducación y Lectura. En cambio, la lectura nació hace apenas unos 6.000 años por la necesidad de comunicarnos más allá de la tribu propia, del corto alcance de boca a boca. Además, su base no es genética, sino artificial, o mejor dicho, cultural, ¿no? Leer es un proceso que, al no estar genéticamente codificado y por lo tanto pues no es transmitido por la herencia, se repite costosamente en cada ser humano y necesita cada vez del trabajo duro del aprendizaje y de la memoria, fue lo que explicó en el libro. Y también agrega que leer, y desde luego leer bien o muy bien, requiere un laborioso proceso de aprendizaje, de atención, memoria y entrenamiento explícito que dura años e incluso gran parte de la vida si se aspira a leer de un modo altamente eficiente. Pero lo de costoso y laborioso pues no tiene por qué significar sufrimiento, aclara Mora, quien a los 4 años comenzó a vivir el castigo de la lectura en el colegio por el desconocimiento de sus educadores sobre cómo funciona el cerebro de un niño. Entonces, el número 2 es aprender, nos dice que aprender a leer más temprano no te hace más inteligente. Muchas veces uno dice, ay, mi hijo ya aprendió a leer y apenas tiene 4 años, 3 años, ¿no? Y dice, no, pues va a ser un genio. Los niños son verdaderas máquinas de aprender, ya desde el útero, desde que están en el vientre de la madre, escribe el investigador y divulgador, y de hecho continúa que el ser humano necesita aprenderlo, pues casi todo. La lectura es uno de esos grandes hitos en el desarrollo infantil, uno que llena a los padres de orgullo o de preocupación. Cuando una madre se da cuenta de que su niño de 5 años todavía le cuesta mucho aprender a leer y que el vecinito de enfrente con 4 años ya lee de corrido, se puede preguntar, ¿es que mi niño es más torpe? Fue lo que dijo, ¿no? Ese científico, neurocirujano. Ahí ya le estoy cambiando, ¿no? Pero bueno, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? Que ya me perdí aquí en el artículo. Bueno, la neurociencia, neurocientífico, perdón, dije neurocirujano. La neurociencia ha demostrado que para aprender a leer hay ciertas partes del cerebro que tienen que haber madurado previamente, algo que puede llegar a suceder a los 3 años, pero que por lo general culmina cuando tienen 6 o 7 años. Por eso escribe, lo aconsejable es que la lectura se empiece a enseñar formalmente a los 7 años, edad en la que casi seguro las áreas cerebrales base de la lectura están en todos los niños lo suficientemente desarrolladas y maduras para captar en todo su sentido y emoción la tarea de comenzar a leer. Precisamente esa es la edad en la que se empieza a aprender a leer en ese país tan avanzado en la enseñanza que es Finlandia, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos que más les gusta usar para explicar la importancia de la neuroeducación, o sea, una educación basada en cómo funciona el cerebro. Así que si tu hijo tiene 5 años, 6 años y aún no aprende a leer, no te preocupes. Si tiene 9 años, ahí creo que ya, o 10, ¿no? Como alguien que yo conozco, que ahí lee a pasos lentos. Bueno, hay que poner a practicar más, ¿verdad? Bueno, el número 3, internet está generando un problema atencional. Eso es muy cierto, ¿no? Nadie duda que el internet ha supuesto una revolución cultural, creando una era digital en la que la lectura no solo se hace más deprisa, sino también de modo diferente, escribe Mora en Neuroeducación y Lectura. Sin embargo, diversos estudios sobre los efectos de internet en el cerebro de los niños y adolescentes también empiezan a mostrar aspectos negativos que van desde la disminución de la empatía hasta el decaimiento de la capacidad de tomar decisiones. Sobre la lectura en concreto, como explica en Neuroeducación, es necesario inhibir de forma temporal el 99% de todo aquello que normalmente pensamos o entra en nuestro cerebro y solo prestar atención al 1% de ello. Además, precisa de un cierto tiempo, ¿no? En cambio, navegar en internet necesita de un foco de atención muy corto y siempre cambiante. Y eso dice el español, que está inhabilitando uno de los muchos tipos de atención que existen. La ejecutiva es la que tienes cuando diseñas un plan de trabajo, la que requieres para el estudio, ¿no? Y explica que es sostenida y que es reposada. Incluso hay quienes hablan de una nueva forma de atención a la que llaman digital. Mora reconoce que hoy en día no tiene sentido retener la fecha de nacimiento de una figura histórica, dato que Google responde de forma rápida y correcta, pero eso no quiere decir que la memoria haya dejado de importar en el aula. Uno necesita memorizar y mucho, porque tus memorias son lo que eres, es lo que opina. Inclusive no es bello acaso tener algunas memorias de alguna poesía o un trozo pequeño de literatura que puedas usar para embellecer tu propio discurso. Bueno, pues cierto, ¿va? Y bueno, leer cambia el cerebro y a ti. Ya por último, si bien el cerebro no está genéticamente diseñado para leer, este órgano posee una propiedad clave para lograrlo: la plasticidad. La palabra proviene del griego plásticos con K, que significa cambio o modelado. Quizás el máximo ejemplo sea que aprender a leer modifica la función de un área del cerebro principalmente programada para identificar formas y detectar caras, la cual también pasa a procesar y construir palabras. Pero las transformaciones no son solo a nivel psicológico. Lo que enseña el maestro tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y su química, su anatomía y su fisiología, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta. Eso también está escrito en la neuroeducación. Y es que, como afirma luego neuroeducación y lectura, cada persona cambia no solo en función de lo vivido, sino también de lo leído. Entonces, leer no es un acto pasivo de absorción de lo que hay escrito en un determinado documento o libro, sino un proceso activo o recreativo, o sea, que vuelves a crear, si se quiere, de lo que ahí se describe. Entonces, implica activar un amplio arco cognitivo que involucra la curiosidad, la atención, el aprendizaje, la memoria, la emoción, la conciencia y el conocimiento. Como escribió el filósofo italiano Umberto Eco, y quien Mora disfruta de citar, el que no lee, o escuchen, el que no lee, a los 70 años habrá vivido solo una vida. Quien lee, habrá vivido 5000 años. La lectura es una inmortalidad hacia atrás. Qué bonito, ¿no? Pues mi esposo, yo creo que le queda perfecto esto, ¿no? Porque mi casa, nuestra casa, su casa, parece biblioteca. Tenemos libros por donde sea. Pero bueno, así que ya saben, el que no lee a los 70 años habrá vivido solo una vida, y quien lee habrá vivido 5000 años. Pues imagínense cuánta información, cuántas historias uno tiene en su cabecita, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical, y para todos los amantes de los postres, ahorita te voy a mencionar en el segmento de Conociendo tu Meta cómo puedes hacer algunos postres deliciosos y que aparte no te van a subir de peso. Así que ahorita no te lo pierdas. Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suelta el mumba en la pista, pa' que la ya mueve ese culo.

8 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Te va a gustar porque te voy a dar unas recomendaciones sobre cómo puedes hacer tus postres deliciosos y que no te van a engordar. O por lo menos que no te van a perjudicar para tu metabolismo, ¿no? Entonces, una forma de reducir calorías y potenciar los nutrientes en muchos postres es usando granos integrales en lugar, por ejemplo, de harina blanca. Y lácteos bajos en grasa en lugar de los tradicionales. Y también, pues ya saben, limitando el azúcar con edulcorantes saludables. Entonces, teniendo en cuenta estos consejos, podemos nosotros preparar algunas opciones de postres saludables. Uno de los primeros postres que te voy a mencionar requiere que utilices yogurt. Si tú tienes yogurt natural, bajo en grasa, sin azúcares, sin nada, pues este va a ser perfecto. El yogur no solo es delicioso, también es un alimento que se destaca por la presencia de proteínas, que son esenciales para estimular el crecimiento celular, la construcción de masa muscular y la reparación de tejidos. Así que puedes preparar un postre a base de yogur sin grasa. Le puedes poner un poquito de vainilla, que también te venden la vainilla natural y sin azúcares. Y cubrirlo con salsas. Puedes hacer tus propias mermeladas, que ya te había dicho cómo preparar, por ejemplo, la mermelada de fresa. Compras tus fresitas, las cortas por la mitad, las lavas muy bien antes, las pones en una ollita a fuego lento y ahí le puedes agregar un poco de stevia y puedes agregar un poquito de jugo de limón, un poquito, una cucharadita de agua, y créanme que sale perfectamente deliciosa. Después la mueles y sale como una mermelada de fresa de esas que te venden, y totalmente natural, no te sube tu glucosa, absolutamente nada, y está muy dulce, muy rica. Entonces le puedes poner a tu yogurt de esta mermelada que tú hagas, o le puedes poner las fresitas, o los arándanos, o las frutas que tú quieras, ¿no? Las que sean tus preferidas, ¿no? Parfait. Este es un postre francés y por lo general pues tiene un alto contenido graso y de azúcar, porque se elabora con crema, con helado y chocolates. Sin embargo, tú lo puedes reemplazar alguno de los ingredientes del parfait, como el azúcar, por otro edulcorante. O sea que tú le puedes poner stevia y puedes reemplazar también la crema por el yogurt sin grasa o el yogurt natural, ¿no? El kefir, puedes utilizar ese, que aparte vas a tener todos tus probióticos necesarios. Y puedes añadirle bayas, frutos secos para que tenga el sabor. Lo puedes decorar y sumar más propiedades nutritivas pues a esta preparación. También puedes hacer helados frutales o sorbetes, como le llaman. Una forma de saciar tus antojos de postre sin sumar calorías e incorporando pues muchos nutrientes esenciales es mediante las frutas. Si ya te aburre consumirlas directamente crudas, puedes preparar sorbetes o paletas con tus frutas favoritas. Puedes utilizar agua, clara de huevo y edulcorantes. En lo posible, puedes utilizar el stevia, xilitol o eritritol. Y los moldes para sorbetes se adquieren en los supermercados o en las tiendas para las paletas, pues. También puedes preparar un delicioso helado de sandía cortando una sandía en trozos pequeños, desechando pues la corteza y congelándolos. Ponlos en un procesador de alimentos con media taza de yogurt, 2 cucharadas de stevia, bueno, edulcorante, cualquiera que tú tengas, y una cucharada de jugo de limón. Vas a procesar hasta que este esté suave, teniendo cuidado de no dejar que se vuelva acuosa, ¿ok? Tiene que estar fresca como la nieve. Después lo vas a poner en un plato de vidrio o de cerámica poco profundo y lo vas a poner a congelar por al menos una hora. Y puedes reemplazar el edulcorante o de stevia con eritritol o con miel cruda, ¿ok? Y otra recetita que es muy similar a la que te acabo de mencionar, puedes añadir materia grasa como yogurt o leche bajo en grasas a una lata de duraznos o damascos chabacanos al natural sin azúcar. Los puedes licuar, incluso puedes agregar un poco de queso blanco para modificar su consistencia hasta encontrar la que más te guste. Vas a colocar la preparación en moldes individuales y lo vas a congelar. Lo vas a decorar con frutas, con nueces o granolas y obtendrás un refrescante postre helado muy fácil de hacer. Yo tengo ganas de hacer una nieve de yogurt de manzana verde porque me encanta ir a comprar estas nieves de yogurt que están deliciosas. Entonces voy a congelar unas manzanas verdes y lo voy a licuar con un poco de yogurt kefir y un poco de stevia. A ver qué tal salen y ya les voy a mencionar si pasa la prueba o no, ¿ok? También puedes hacer pastel de chocolate sin harina. En un procesador de alimentos mezclas 200 gramos de chocolate amargo, 70% cacao, que yo te recomiendo que sea 100% cacao. Entonces, si utilizas 100% cacao de chocolate, 200 gramos o 7.5 onzas, una cucharada de cacao en polvo sin endulzar y media cucharadita de bicarbonato de sodio hasta que tú tengas una textura de arena gruesa y vas a revolverlo y vas a agregar 10 dátiles sin huesos, 3 huevos, un cuarto de taza de aceite de coco y vainilla y lo vuelves a procesar hasta unir todo y vas a poner la mezcla en un molde de 8x8 pulgadas o 20x20 centímetros y lo vas a hornear a 350 grados centígrados o 180 grados perdón, 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados durante unos 25 minutos o hasta que un palillo salga limpio y lo sirves frío. Este pastel de chocolate dicen que está delicioso. Lo único que pues yo no le agregaría serían los 10 dátiles porque eso es lo que lo está endulzando, pero el dátil, a pesar de que es delicioso, pues también te va a subir la glucosa, ¿verdad? Entonces yo le pondría, en lugar de los dátiles, le pondría stevia orgánica y pura, ¿ok? Pero ya pues dependerá de cada uno de ustedes, aunque si quieren ponerle los dátiles también, nada más se comen una rebanadita pequeña del pastelito, ¿no? Lo voy a hacer también, ahorita que es época, ¿verdad?, en que puedes conseguir dátiles. ¿Es época? Bueno, siempre puedes conseguir dátiles. No creo que sea época, ¿verdad? Porque es cuando hace mucho calor, cuando hay más dátiles. Pero bueno, ¿o sí o no? Bueno, ya me quedé con la duda. Lo voy a hacer y también les voy a decir a ver qué tal salió, ¿no? Frutas calientes también las puedes consumir. Si no se te antojan los postres fríos, prueba con opciones calientes como peras pochadas con vino tinto. Solo debes servir el vino con las especias que más te gustan. Es como el tipo ponche, ¿verdad? Aquí le puedes agregar jengibre, canela, clavo o nuez moscada. Y luego puedes agregar y cocer las peras por 15 a 20 minutos. Y también puedes optar por manzanas horneadas con miel y algo de mantequilla junto a tus especies e ingredientes favoritos. Oye, me están dando bastantes ideas para ahora que se vienen estas fechas de Thanksgiving, Navidad, etcétera. Últimamente pues he pecado en comer cosas que tienen azúcar o cosas así. Y aunque he comido poquito, pues de todas formas se ve el cambio porque uno rápido empieza a subir de peso. Pero bueno, estas ideas realmente pues me están otra vez dando ganas de hacer estas cosas nuevas y los voy a hacer. Las gelatinas, recuerda que la gelatina en polvo saborizada puede tener un alto contenido de azúcar, así que hay que utilizar gelatina hecha en casa a partir de hervir huesos, que es así como se saca. O compra gelatina sin sabor a la que le agregas jugo y pulpa de frutas. Ten en cuenta que algunas frutas pues no dejan que cuaje la gelatina. Los mangos, maracuyá, piñas, higos, kiwis o guayabas frescas o congeladas contienen una enzima que rompe las estructuras proteicas de la gelatina y que no permite que se solidifique, ¿no? Entonces ahí también están las gelatinas. Hay que reducir el azúcar. por ejemplo, colocando 3 cucharadas de azúcar en lugar de 4 o reemplazando partes por edulcorantes más saludables, solo tendrás pues que aumentar la proporción de líquidos para equilibrar el azúcar faltante y conseguir el resultado final, ¿no? Otros consejos, otra forma de cumplir con tus antojos sin sumar grasas, azúcar y calorías en exceso es limitando el tamaño de las porciones. En lugar de preparar un postre grande, puedes hacerlo en pequeños moldes o cuando preparas tartas y galletas, hazlas de menor tamaño. Y también puedes disminuir la frecuencia con la que comes postres, reservándolo solamente pues para momentos especiales. Y bueno, ahí están todas estas recetitas que puedes hacerlas, puedes aplicarlas, y pues nada más recordarles que no existen soluciones mágicas. Uno necesita obviamente alimentarse mejor, ir reduciendo las harinas refinadas, los azúcares, inclusive los granos, los carbohidratos, reduciendo los carbohidratos, no quitándotelos por completo, simplemente limitando un poco. Y eso va a ayudarte a que tú pues también bajes de peso si tienes sobrepeso u obesidad. Créanme que sí funciona. Yo hay semanas que de repente digo, bueno, una vez no pasa nada, dos veces no pasa nada. Puede ser que una semana dije, wow, me pasé y subo de peso, subo hasta 3 libras. He llegado a subir 4 libras, o sea, 2 kilos. Y a la siguiente semana me toma semana y media volver a bajarlas. Sin limitarme en nada, volviendo a comer, pero reduciendo los carbohidratos. Ahora que si los reduzco por completo, obviamente que bajaría mucho más rápido. Pero no, a mí me gustan también los carbohidratos saludables, no los refinados. Trato de evitar los refinados totalmente, pero pues de vez en cuando te digo, pues sí, los consumo. Entonces no importa si tú estás comiendo mucho, si ahorita tienes demasiado peso, tú haz el cambio, empiézalo ahorita en estos momentos, cuando vayas a comer, empieza a reducir los carbohidratos y empieza a comer pues en lo que sabes que te hace bien para tu salud. También sé que no todos tienen la oportunidad, ¿verdad?, de cambiar su alimentación por la situación que sea, ¿no? A veces no alcanza económicamente hablando, entonces lo que uno consume por lo general es más carbohidrato. Pero si ustedes van y comparan los precios de carbohidratos y vegetales, a veces puedes conseguirlos igual y puedes hacerte tus sopitas de vegetales o puedes hacerte estofados de vegetales, o sea, en lugar de demasiados frijoles o demasiado arroz, ¿verdad? Que yo sé que es mucho más barato, pero pues siempre puede uno cambiar, ir cambiando poco a poquito, inclusive si tienes espacio en tu casa o en tu departamento, en tus macetitas, sembrar tus propios vegetales y consumir alimentos pues naturales, no naturales, ¿no? Porque todo es natural, pero bueno, que no sea refinado, que no sea procesado y que sea lo que llaman orgánicos, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back. 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a continuar el capítulo 29, que nos habla sobre el despertar. Y el apartado del día de hoy es el apartado número 8. Perdón, es el apartado número 7. Mañana tendremos el 8. Y el apartado número 7 nos habla sobre no busques fuera de ti mismo. Y creo que está muy claro el título. No busques fuera de ti mismo. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que por su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. Y bueno, al leerles este primer párrafo, nos queda muy claro, ¿no? Muy claro el por qué no debemos buscar fuera de nosotros mismos. Cuando una persona está conociendo a otra, está entablando una relación amorosa, obviamente, pues busca ciertas características en la persona que le gusta, ¿no? Dices, me gusta que sea así, así, asá, y no me gusta que sea así, así, asá, ¿no? Entonces, cuando está buscando a alguien, está buscando a alguien con el que se sienta feliz, es la palabra, con la que se sienta tranquilo, tranquila, ¿no? Y eso es lo que busca una pareja. Nadie está buscando a un golpeador, una golpeadora, ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros. Cuando alguien busca una pareja, está buscando ciertas características en alguien que cree, pues, que va a ser su media naranja. ¿Por qué? Porque está buscando la felicidad en alguien más. Ahora, no quiere decir que si la felicidad la está buscando en alguien más, entonces, pues dice, si yo sé que mi felicidad está en mí, entonces me puedo puedo estar con alguien que ni siquiera me diga que me ama, que ni siquiera le guste y todo eso, ¿no? No te estoy diciendo eso, sino simplemente estoy aclarando, ¿no? Que muchas veces uno se puede equivocar una y otra vez porque piensa que la felicidad va a estar en esa otra persona que está buscando. Esa es la persona que te da felicidad. Y no es así, porque cuando esa persona, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? No te quiero y creo que nuestra relación no funciona. Entonces tú vas a sufrir cuando alguien te diga eso. ¿Por qué? Porque dices, no, ¿cómo? Pero si nuestra felicidad es estar juntos. Mi felicidad es estar contigo. ¿Por qué? Porque estás buscando fuera de ti. Estás buscando la felicidad fuera de ti. Donde lo tienes que buscar es en ti. Cuando tú sabes que no dependes de nadie más para ser feliz, entonces puedes conocer mucha gente. Y puede venir y pasar otra persona. No te estoy diciendo que ahorita dices, ah, pues yo soy feliz, pero cuando viene esta persona con la que estoy ya no soy feliz. Pues tal vez dices, pues aquí cada quien... Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? No, tampoco estás diciendo que te vayas de tu casa o que dejes a tu pareja, ¿no? Pero simplemente estoy diciendo que nosotros podemos reconocer que cuando uno es feliz no es por lo que tiene o por quién tiene. O sea, no soy feliz por las cosas materiales, por ejemplo, por el dinero, por el trabajo, por esto. si yo confundo mi felicidad y digo soy feliz por eso, entonces cuando ya no tenga el trabajo y cuando ya no tenga ese dinero, voy a ser infeliz. Así de sencillo. Y si yo digo, tú eres la persona que me hace feliz, por ti vivo, por ti respiro, entonces, ¿qué pasa cuando esa persona se va? Entonces, yo ya no vivo y ya no respiro. O sea, me quedo con esa visualización y con esa mentalidad. Estamos viviendo en un mundo totalmente ilusorio, en el que, como no sabemos dónde se encuentra nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra armonía, nuestra alegría, pues la ponemos en muchos escenarios, en los cuales en cada escenario está una persona, está un trabajo, está una cuenta de banco, está un cuerpo perfecto, o sea, está en todo eso. Y no está en todo eso. Esa no es nuestra realidad. Hay que quitarnos, a ver, esta venda de los ojos y ver con claridad. Ya no seguir viendo ilusiones. Porque si yo sigo percibiendo mi vida a través de las ilusiones, eso me va a impulsar a seguir buscando uno y otro y otro y otro más ídolos en mi vida. Y voy a tener miles de ídolos. Mi ídolo, tener un buen carro. Mi ídolo, tener más dinero. Mi ídolo, tener un buen trabajo. Mi ídolo, tener una excelente pareja, unos excelentes hijos, una excelente familia, excelentes amigos, tener este tipo de amigos, tener estas fiestas, tener estos viajes, tener esta ropa, tener... O sea, voy a crear un mundo en el que voy a tener miles de ídolos y mi felicidad va a depender de ellos. Y la forma en que ese ídolo o esos miles de ídolos se manifiestan, en algún momento nos van a afectar, nos va a doler cuando estos ídolos se desvanezcan. ¿Por qué? Porque la intención de esos ídolos es destruir al Hijo de Dios, es destruirte a ti. Ese es su papel. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Y una ilusión no existe, se va a desvanecer en cualquier momento. Y si tú pones toda tu atención en él, toda tu felicidad en él, toda tu estabilidad en él, entonces esa estabilidad, esa felicidad, esa paz se va a derrumbar en cualquier momento. No porque la sociedad nos diga que la vida debe de tener estos pasos, de que debes de tener objetivos en tu futuro, si no planeas, si no haces eso, entonces, ¿qué estás haciendo? No porque la sociedad te diga eso, ¿quiere decir que eso es lo que tienes que hacer? Las generaciones van cambiando y cada generación pues te va enseñando, ¿no?, que la sociedad va cambiando. Entonces, si realmente fuera verdad, no estaría cambiando. Todos viviríamos felices, tal vez, sin trabajar, sin tener horarios de trabajo, como lo hacían nuestros antepasados. Trabajaban para sobrevivir. O sea, que iban de caza, cazaban animales, a veces morían cuando trataban de cazar, por ejemplo, búfalos. Y se comían con, pues, la carne cruda, ¿no? eso, todo eso ha cambiado, se nos han facilitado muchas cosas. Pero lo que no ha cambiado es que seguimos buscando afuera lo que nos da paz. Seguimos buscando afuera lo que nos da felicidad. En pocas palabras, seguimos escuchando a nuestro ego. Créeme que aunque tuvieras la cantidad, si yo te dijera ahorita, ¿con qué cantidad de dinero ya serías muy feliz? ¿Serías feliz siempre? Dime la cantidad y ahorita te la doy. Aunque me dijeras 1,000,000,000 de dólares, después pensarías, no, mejor 2,000,000,000 de dólares. No, mejor 100,000,000,000 de dólares. ¿Por qué? Porque el ego siempre va a querer más. Así es el ego. Así es una ilusión. Nunca es estar satisfechos. ¿Habrá alguna persona que le diga, dime cuántos millones de dólares quieres para que realmente seas feliz? Y que esa persona te respondiera y nos respondiera, no necesito ningún millón, gracias, soy feliz. ¿Cuántas personas en el mundo habrá que realmente son felices y dicen, no, no necesito tus millones, no necesito nada de eso, que ya soy feliz? Y voy a ser completamente feliz en todo momento. Cuando estamos con el ego en nuestros pensamientos, hasta esta historia ficticia que te acabo de decir, o esta pregunta, ¿no?, de que si tal vez alguien dijera que no necesita todos los millones de dólares, tal vez tu mente llega a chocar y decir, ¿cómo? ¿Hay personas que rechazarían el dinero? Aunque sean felices, pues deberían de aceptarlo. ¿Por qué? Porque es el ego que te está saludando a cada instante de tu vida, diciendo, mira, aquí estoy presente. Pero esas personas, una persona iluminada, obviamente no va a aceptar dinero, no va a aceptar nada. Tal vez aceptará ayudar y amar, pero no va a aceptar algo para decir de que lo necesita para ser feliz. Son personas plenas, son personas felices. Son personas que saben que no necesitan de todas esas capas para ser lo que son. Estamos haciendo muchas cosas en el mundo porque creemos que todas esas cosas que hacemos nos van a llevar a la felicidad, y lo único que estamos haciendo es destruyendo. Estamos destruyendo el mundo. ¿En qué lo destruimos? Comprando carros más grandes, contaminando más, por ejemplo. Porque pensamos que teniendo un carro nuevo del año y más grande, pues soy más feliz. Y no es para tener culpa por lo que se tiene, no es el objetivo, sino simplemente es una observación de mi parte de cómo a veces confundimos nuestra felicidad con cosas que realmente no nos hacen felices. Obviamente el contaminar por comprar cosas, porque según esto nos hacen felices entre comillas, pues no nos hace felices de repente que se venga tornados, pues desastres naturales en sí, no nos hace felices, ¿verdad? Entonces tenemos que equilibrar nuestra mente y a ver si está pesando bastante el ego. A ver, vamos a ponerle un poquito más a esta otra línea de la balanza para que se nivele y suba y el ego se baje. El ego no tiene que estar más arriba. En pocas palabras, no tenemos que estar escuchando al ego el 90% de nuestro tiempo. Debe ser al revés. Lo ideal sería que no lo escucháramos en absoluto. Darnos cuenta de que lo que yo estoy buscando, mi felicidad, mi tranquilidad, mi sanación, no está allá afuera, está aquí. Como el artículo que ahorita leímos, sobre la neurociencia, ¿no? Todo lo que aprendemos, todo lo que tenemos en nuestra mente es lo que nos hace. Pero si yo reconozco que todo lo que tengo no me hace lo que no me gusta hacer, entonces reconozco que tampoco soy eso. Hay tantas cosas que nos podemos decir y que nos creemos que nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar. Podemos cambiar todo esto. Podemos abrir un camino de esperanza y de liberación en lo que aparenta ser un círculo interminable de desesperación. Y para ello necesitamos aceptar que no sabemos ¿cuál es el propósito del mundo? Le estamos adjudicando muchos objetivos que no tiene. Entonces, en lugar de ver un lugar de ídolos fuera de nosotros, vamos a reconocer que todos esos ídolos son sueños que nosotros estamos eligiendo y que tienen poder porque nosotros se lo estamos adjudicando. Pero todos esos sueños, ¿dónde tienen lugar? ¿Quién los está observando? ¿Quién los está viviendo? ¿Cómo los está percibiendo? ¿Dónde tienen lugar? En mí. Entonces, si yo sé que esos sueños vienen de mí, dentro de mí, entonces también los puedo cambiar. Ya voy a dejar de seguir a tantos ídolos. No es que estés sacrificando absolutamente nada. No sacrificas el dejar un ídolo, porque un ídolo no puede ocupar el lugar de tu ser, el lugar de Dios, el lugar de la luz, el lugar del Espíritu Santo. Vamos a dejar en estos momentos que se nos recuerde el amor que la vida tiene para ti, o el amor que existe en ti. Y no vamos a tratar de empañarla con nuestro ego, con esos pensamientos de dolor, de odio, de tristeza, de miedo, de ira. Vamos a respirar y vamos a sentir cómo la felicidad reside en nosotros, cómo la paz se encuentra aquí, en este momento. Cómo la sanación nos envuelve y envuelve al mundo con mucha luz, con mucha fortaleza,